Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos un lunes más a las 11 de la noche en el 89.0 de vuestro dial para presentaros una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad que semanalmente os ofrece una muestra de músicas de un corte normalmente intimista con sugestivos textos literarios para haceros disfrutar de una hora agradable y delicada fuera de los bulliciosos circuitos de las radiofórmulas y sus estentóreos comunicadores. Esta noche, Buscando Leones en las Nubes, cambia voluntariamente lo que iba a ser su programación habitual para ofreceros una emisión, algo más larga de lo acostumbrado, que podríamos calificar, si el término no estuviera ya demasiado devaluado, como solidaria. Desde aquí queremos recordar una vez más, aunque a diferencia de los medios de comunicación convencionales, nosotros no queremos caer en sentimentalismos baratos ni en demagogias fáciles, ni en esa sensiblería estomagante que rezuma la mayor parte de los homenajes a los que asistimos en estas semanas. Queremos recordar, digo, la terrible tragedia que está sufriendo en estos días Galicia, los pescadores, los ciudadanos gallegos, el mar gallego. Pretende ser, pues, el programa de esta noche un acto de entrega y solidaridad con Galicia. Y como sobre esta cuestión, sobre el pavoroso fuel, sobre el execrable prestige y sobre las deleznables actuaciones que han rodeado su amarga peripecia, ya está casi todo dicho y repetido hasta la saciedad, Buscando Leones en las Nubes no insistirá más en ello. No hablaremos del petróleo. Vamos a intentar tan solo, modestamente, dejar constancia de nuestro apoyo, de nuestra opción, que desde aquí únicamente, por desgracia, puede ser testimonial, a favor de la causa gallega, que es, a poco que uno sea mínimamente inteligente y sensible, una causa universal. Por ello, olvidemos argumentaciones, razonamientos, quejas, protestas, reivindicaciones, desmentidos y justificaciones, ataques y defensas, excusas e interpelaciones. Dejemos toda esa palabrería para los políticos y hagamos lo único que en Buscando Leones en las Nubes sabemos hacer: ofreceros una hora repleta de belleza que os estimule e ilusione y que os recuerde una vez más que, pese a todo, la vida es bella y que merece la pena vivirla y disfrutar esa belleza y luchar por defenderla y extenderla a todo el mundo. Y teniendo en cuenta el motivo que explica nuestro programa de hoy, he pensado que lo más apropiado para nuestra causa de esta noche sería que, Buscando Leones en las Nubes, os propusiera una aventura marina. Os hiciera adentraros en los cambiantes y movedizos y a veces tristemente trágicos ámbitos de la mar, de los siete mares. Vamos a seguir para ello, como es habitual en nuestro programa, una doble vía, literaria y musical. Desde el punto de vista de la literatura, os presentaremos una selección de poemas cuyo núcleo temático tiene que ver directa o indirectamente con la mar, con los innumerables matices y la infinidad de perspectivas que ofrece lo marino. Aparecerán así, de un modo expreso o en alusiones veladas, descripciones de paisajes, playas, puertos, islas, faros, la fauna y la flora, hoy tan amenazadas, la vida de los hombres del mar, el sentido del viaje y de la aventura, los fenómenos atmosféricos, los vientos, las galernas que provocan en muchas ocasiones los naufragios, el perfil de los navegantes, piratas y bucaneros intrépidos, las faenas de pesca, los mitos marinos y, sobre todo, la evocación de lo simbólico del mar. El mar como trasunto de la energía vital, de la libertad, del deseo y la belleza, de la amistad y el compañerismo fraternos, de los avatares del amor, de la sexualidad, de la soledad, de la muerte. Y en lo musical, pues también será el mar, este mar nuestro ahora devastado, el protagonista único de todas las canciones que escucharéis. Habrá, como siempre, una variedad grande de estilos musicales, con una presencia principal, en este caso, ineludible. una triste balada gallega que sonará como despedida del programa. Pero estarán además las mornas caboverdianas, en las que la nostalgia del partir inunda el sentimiento de un pueblo que, como el gallego, es esencialmente emigrante, emigrante a través de los mares, e igualmente aparecerán el jazz, el pop, el rock, la música brasileña, los componentes habituales, en fin, de Buscando Leones en las Nubes. Empezamos ya, pues, Buscando Leones en las Nubes. Olvidad el petróleo, las dolorosas imágenes de tantos telediarios recientes. Disponeos a sumergiros en las olas, a nadar entre corales, a jugar en las playas, a sentir la frescura del agua, el cosquilleo de las conchas en vuestros pies descalzos, a oler el perfume salobre de las algas, a surcar con el viento en el rostro el océano inmenso. Zarpamos ya rumbo a la aventura marina de Buscando Leones en las Nubes. La aventura con la que homenajeamos a Galicia, a la Galicia marinera y a sus gentes tantas veces maltratadas por la mar. Primer día de vacaciones. Nadaba yo en el mar y era muy tarde. Justo en ese momento en que las luces flotan como brasas de una hoguera rendida y en el agua se queman las preguntas, los silencios extraños. Había decidido nadar hasta la boya roja, la que se esconde como el sol al otro lado de las barcas. Muy lejos de la orilla, solitario y perdido en el crepúsculo, me adentraba en el mar sintiendo la inquietud que me conmueve al adentrarme en un poema o en una noche larga de amor desconocido. Y de pronto la vi sobre las aguas. Una mujer mayor, de cansada belleza y el pelo blanco recogido, se me acercó nadando con brazadas serenas. Parecía venir del horizonte. Al cruzarse conmigo, se detuvo un momento y me miró a los ojos. «No he venido a buscarte. No eres tú todavía». Me despertó el tumulto del mercado y el ruido de una moto que cruzaba la calle con desesperación. Era media mañana. El cielo estaba limpio y parecía una bandera viva en el mástil de agosto. Bajé a desayunar a la terraza del paseo marítimo y contemplé el bullicio de la gente, el mar como una balsa, los cuerpos bajo el sol. En el periódico, el nombre del ahogado no era el mío. Thank you. saliendo de la niebla en el frío. Saliendo de la niebla en el frío de una mar triste, flotan los grandes balnearios. Las largas pasarelas de madera se pierden como en un espejo empañado. Sillones solitarios, toldos a la deriva, y escuchas el romper de un oleaje antiguo. La proa de una barca se balancea solemne en la blancura. Recuerda el viejo automóvil de mi abuela. Finales de un verano, los primeros fríos. Al atardecer, unos hombres ciegan con tablachos puertas y ventanas en el caserón de la playa. Y el coche, negro, inmenso, magnífico como una embarcación fúnebre. Silencio de fotografía. Todos subimos. Veo alejarse la playa por la ventanilla. El viento mueve las palmeras mientras envejezco. Unas muchachas pasean con pies desnudos por la arena. Abrigan sus cuellos con sus brazos en torno del jersey. Las oigo reír. Sus rostros se pierden en la niebla. Las olas rompen lentamente. Como lisos animales moribundos crujen los embarcaderos. Llega con el ruido del mar la música de unos altavoces lejanos. Una pista de coches de choque. Terrazas de playas solitarias, con el vaso en la mano. Siempre ha sido nocturno. Por eso amas Estambul, suntuosa, y amas Venecia y la madrugada de Nueva York, coches de policía en la lluvia. Sí, recuerda, el Atlántico en la soledad de los muelles, el chapoteo en los pilares mueve el agua, cadáveres de ratas, las luces como un tren fantasma de un transatlántico. Alguien cruza por el suelo mojado, con botas de agua, en el silencio helado, al fondo de enormes puertas metálicas. Como ahora se pierden sobre la mar quieta los grandes balnearios destruidos, sus largas pasarelas misteriosas. Damas fosforescentes pasan lentas. Las gaviotas pasan al otro lado de la niebla. Las patas de la mesa se clavan en la arena. Rompen conchas. El mundo se derrumba. ¡Ah, maravilloso! Veremos una caída memorable. Contemplándola, afirma el gesto. Da una propina. La hubiera dado aquel niño que iba en el automóvil de tu abuela. La playa alejándose, las palmeras brillando con el viento. Deja pasar la noche. Bebe. Escucha la mar que rompe contra los balnearios destruidos. Al otro lado de estas aguas, Alejandría, Esmirna, el sueño de Alejandro, callejuelas sucias de algún puerto. Thank you. until we find the harbor lights. This life is but a dream of blue and green. Oh, nearer with each passing day. We'll always say this way until we find our. Sueño con sirenas. Yo también he cerrado los ojos. He soportado el correaje que me ataba al palo mayor, pero no pude evitar su perfume de alas negras, su armonioso canto que enceguece el alma, porque quise zafarme. Contra mi terca voluntad quise zafarme y conocer el vértigo que produce la caída, la insaciable ficción del deseo. Debo recordar que su cabello era largo y engañoso como una red, que en sus ojos brillaba una dulce maldad, que su boca sólo podía conducirme a la desesperación o al desastre. Pero su voz era música para mis oídos, y sus manos, las tenebrosas alas que fueron, buscaron con ardor enlazarse con las mías. Jamás la tuve más que en sueños. A veces veo su cola asomando a la superficie y escucho esa risa burlona que nunca pude comprender. Entonces me armo de valor y nado a su isla. Allí retozan los cadáveres. Luego se esfuman o transforman en arena. Ella cubría el mundo con los ojos y me borró con la mirada. Ahora solo deseo despertarme. Secreto de mi amor. El tiempo en los ojos. No es tanto el tiempo lo que me preocupa haber perdido, como los ojos que tuve, limpios. Y el olor del mar, un rumor de voces. La playa que sin saber por qué me represento intensa, aunque sé que ya entonces era incómoda la arena y abrasaba. Y más lamento aún que todo aquello nunca sucediera, ni siquiera en la memoria, porque no puedo acordarme de nada. Y es inútil evocar la imagen de siempre, arena muy fina que se escapa entre los dedos de la mano. Porque es más triste que una imagen que se escape el tiempo y que ahíta de demonios se te apague la mirada. Y el olor del mar, un rumor de voces, la playa. As praias desertas continuam esperando por nós dois. A este encontro eu não devo faltar. O mar que brinca na areia está sempre a chamar. As praias desertas continuam esperando por nós dois. Você gosta de mim? As praias desertas continuam esperando. Mar del Norte. El viento entre los pinos como un niño perdido, y el mar solo en su vagabunda inmensidad. El Mar del Norte, mi mar. La locura de sus mil voces remotas que quisieran decir lo que no dicen. La tristeza nada más. En la copa redonda bebo una neutra igualdad. La transparencia del vuelo. El pájaro invisible que abre el cielo. Luego reaparece. luego desaparece. No existe ciertamente, pero de algún modo late. Y esas nubes cruzadas de oro y rosa, o moradas en lo azul, y ese lento extenderse en lo suspenso, dime tú. Y llorar, llorar, y más llorar sin versos, como el mar está mugiendo, porque el pájaro vuela también entre la niebla. Dime qué debo pensar, porque no entiendo. Esta salvaje tristeza, el mar del norte, mi mar, los pinares recorridos por una extraña presencia como por un dios real. No podía explicar más. Solo diré, aunque no sirve, porque son datos concretos, que así me ocurrió en Zumaya un 25 de marzo, y que las nubes que he dicho parecían solo restos. ¿Restos de qué? No lo sé. De un naufragio, de una gloria perdida en rosa y oro y lila, como el mar cuando muge llora alguna incomprensible vaguedad. Los pinos estremecidos por un vuelo de intangible claridad. El mar como un niño ciego, que vuelve y vuelve y aún vuelve, y es solo para llorar y llorar, y no explicar, y seguir, y llorar sordamente entre la niebla, sin saber a dónde va. Oh, mar sin fin, bu alto ya, ni acriché, que vai un día, pes banda baix, el perdé, na buceu azul. Oh, mar sin fin, penda notícia. E aquele ingrata que se tinha os braços inocência trazer outro beijo em apeto. Mar sem fim, o alto já me acreditou que vai um dia desbanda abaixo, ele perder na buceu azul. Oh, mar sem fim, vem da notícia de que ele ingrata e sei que meus braços, inocência, trazer outro beijo em apito. Nesta noite sem fim, oh, na mangia e o céu azul, na boa onda estraiçoeira, trazer banhador de fim. Mar das prazer, panca morrer, desfrio, nesta tentativa, um barco sem rumo, um tasperabo ali na praia. Mar de turbidez, mar de raiva, mar de dor, mar de tristeza, mar sem fim, trazer ondina, banha peto. Mar de sonho, mar de creteu, mar de amor, mar de esperança, mar de bonança, trazer ondina, banha peto. Nesta noite sem fim, oh, na mangia e o céu azul, na boa onda estraiçoeira, trazer banhador de fim. Mar das prazer, panca morrer, neste frio, neste tentativa, um barco sem rumo, um tasperabo e na praia. Mar de turbidez, mar de raiva, mar de dor, mar de tristeza, mar sem fim. Trazer Yondina, banha peito. Mar de sonho, mar de crecheu, mar de amor, mar de esperança, mar de morança. Trazer Yondina, banha peito. Mar de turbidez, mar de raiva, mar de dor, mar de tristeza, mar sem fim, trazer Yondina, banha preto. Mar de sonho, mar de crecheu, mar de amor, mar de esperança, mar de bonança. Trazer Yondina, banha peito. La playa. Nadie podrá quitarme, me digo, la ilusión de soñar que ha existido esta mañana. Se ha detenido el tiempo. Oigo tu risa, tus palabras de niño. Nunca he estado tan conforme con todo, tan seguro de mi alegría. Juegas junto al agua y te ayudo a recoger chapinas, a levantar castillos de arena. Vas corriendo de un sitio para otro. Chapoteas, das gritos, te caes, corres de nuevo y luego te detienes a mi lado y me abrazas. Y yo beso tus ojos, tus mejillas, tu pelo, tu niñez jubilosa. El mar está muy azul y muy plácido. A lo lejos algunas velas blancas. El sol deja su oro violento en nuestra piel. Me digo que es cierto este milagro, que es verdad el inmóvil fluir de la inquieta mañana. La ilusión de soñar, el remanso dulcísimo en el que acontecemos como seres dichosos de estar vivos, felices de estar juntos y de habitar la luz. Pero escucho de pronto el ruido terrible y oscuro y velocísimo que hace el tiempo al pasar, y la firmeza de mi sueño se rompe. Se hace añicos, como un cristal muy frágil, la ilusión de estar aquí, contigo, junto al agua. El cielo se oscurece, el mar se agita. Siento en mi sangre el vértigo espantoso de la edad. En un instante transcurren muchos años. Y te veo crecer y alejarte. Ya no eres el niño que jugaba con su padre en la playa. Eres un hombre ahora. Y tú también comprendes que no existió, ni existe, ni existirá este día. La aventurosa fábula de mis ojos mirándote. La leyenda imposible de tu infancia. Estás solo y me buscas. Pero yo he muerto, ¿acaso? Somos sombras de un sueño. Niebla. Palabras, nada. Let me be. Farewell. Desde el fondo de ti, arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Amo el amor de los marineros, que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que quiere libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca. Amor divinizado que se va. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos. Ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada. Y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy. Estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos. No sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño, y yo le digo adiós. Amo el amor de los marineros, que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Fosse marinheiro, era eu quem tinha partido, mas meu coração ligeiro não se teria partido, ou se partisse colava com cola de maresia. Eu amava e desamava, sabeso e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, fosse marinheiro, seria doce meu lar. Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar. Leste, oeste, norte, sul, onde um homem se situa. Quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua, não buscaria conforto. Arde el mar. Oh, ser un capitán de 15 años, viejo lobo marino, las velas desplegadas, las sirenas de los puertos y el hollín y el silencio en las barcazas, las pipas humeantes de los armadores pintados al óleo, las huelgas de los cargadores, las grúas paradas ante el cielo de zinc, los tiroteos nocturnos en la dársena, fogonazos de un cuerpo en las aguas con un sordo estampido, el humo de los cafetines, Dick Tracy, los cristales empañados, la música cíngara, los relatos de pulpos, serpientes y ballenas, de oro enterrado y de filibusteros, un mascarón de proa, el viejo dios Neptuno. Una dama de las Antillas ríe y agita el abanico de nácar bajo los cocoteros. Bonera, tendida en la playa. Tendida en la playa, cuando los barcos se han ido, asoma la niñez. Ya no eres el capitán pirata de tu vida, que con la piel protege el mapa del tesoro. Una canción de sombra saluda al que de su mañana nada sabe. Infinito el mar, a solas reclama tu cuerpo frío del ayer. El sueño cae como el cielo amanecido en la profundidad de la noche. Gris de noche, de dulce tristeza compartida. ¿Dónde perdiste el rápido mensaje del viento? La gloria, la fe viva del secreto camino, el anhelo de vivir embriagado, la fiebre de luz que acariciaba tu aliento, aquel beso que brilla en los ojos y sabio ignora la muerte. El arpa que enciende sumisa al candor del aire, cuando despeina enamorada tu frente altiva, firme arranca ya las cenizas dejadas flores. El mensaje oculto en la playa solitaria es la pregunta que la vida jamás responde. Nun tardiña na cambar di sol mi tanda na praia di natasque lembrar praia di Furna saudade frontão chorar num tardinha na cambar de sol me tanda na praia di Natasque lembrar praia di Furna, saudade, frontão chorar. Mare morada di saudade, el ta separano, pa terra longe, el ta separano. De nós mais nos amigos, sem certeza de tornar a encontrar. Mare morada de saudade, ele tá separando pra terra longe, ele tá separando. De nós mais nós amigos, sem certeza de tornar a encontrar. Pensar na minha vida me sou, sem ninguém de fé perto de mim, quanto já que as ondas tás quebra de mansinho, tá trazendo de sentimento. Pensar na minha vida me sou, sem ninguém de fé perto de mim, quanto já que as ondas tás quebra de mansinho, tá trazendo de sentimento. Mar é morada de saudade, ele tá separando pra terra longe, ele tá separando de nós mais nos amigos. Sem certeza de tornar a encontrar. Mare morada de saudade, ele tá separando pra terra longe, ele tá separando de nós mais nos amigos. sem certeza de tornar encontrar. Separando pra terra nós, ele tá separando de nós, mãe, nos amigos, sem certeza de tornar encontrar. Mar é morada de saudade, ele tá separando. Pra terra longe, ele tá separando de nós, mãe, nos amigos, sem certeza de tornar encontrar. Acaba aquí nuestra singladura, que esperamos haya sido de vuestro agrado. En el barco en que hoy hemos convertido Buscando leones en las nubes, nos han acompañado los poemas marinos de Luis García Montero, José María Álvarez, Eduardo Chirinos, Leopoldo Alas, Gabriel Celaya, Eloy Sánchez Rosillo, Pablo Neruda, Pere Gin Ferré y Ana María Navales. Las melodías que han amenizado nuestro viaje, que nos han impedido caer en la siempre tentadora atracción de las sirenas, y sobre todo que nos han permitido alejar la tenebrosa mancha negra del petróleo, han sido interpretadas por Oscar Peterson, Cassandra Wilson, Radio Futura, el cuarteto Morellenbaum con Ryuichi Sakamoto, Augusto Sego, Enya, Adriana Calcañoto, Esclarecidos y Cesárea Évora. Y ahora, y de un modo excepcional en Buscando leones en las nubes, una vez desarrollada nuestra habitual fórmula que enlaza textos breves con piezas musicales, cerraremos el programa con la lectura de un texto, imaginativo y lleno de erudición, como todos los suyos, del escritor gallego del interior, de Mondoñedo, pero extraordinario amante de la mar, Álvaro Cunqueiro. Un texto que, pese a haber sido escrito hace varias décadas, se revela, por desgracia, de una extraordinaria actualidad, casi profético. Un texto que pretendemos que sirva como mensaje y como advertencia, como declaración de principios y como aviso, para evitar que todo este horror vuelva a repetirse. Un texto que, arropado por la melancólica música del grupo gallego Luar na Lubre, permanezca en nuestro espíritu y nos recuerde a todos para siempre esa tristeza que ahora vivimos y que no queremos sufrir nunca más. monstruos en la mar. Si ahora mismo estuviesen los hebreos antiguos del Talmud y de la Cábala en La Coruña, junto al faro antiguo famoso, de Breogán céltico o de Hércules griego, podrían sospechar, de acuerdo con sus mitos, que el petróleo derramado por el monte Urquiola era la baba o la podre interior de Leviatán. Robert Graves y Patey han publicado unas notas acerca de esta bestia marina en su tan conocido libro Los mitos de los hebreos, pero nunca nos han dicho de dónde les habían llegado a los hebreos noticias del océano, ya que no parecen haberse asomado jamás al Índico y no haber visto otro mar que el Mediterráneo oriental. Una constante de aquel pensamiento mítico es que primero fueron las aguas. En la época anterior a la creación, Rahab, príncipe del océano, se rebeló contra Dios, que le ordenaba abrir la boca y tragarse todas las aguas del mundo. Rahab le dijo a Dios: «Señor del universo, déjame en paz». Inmediatamente, Dios lo mató a patadas y hundió su cadáver bajo las aguas, pues ningún animal terrestre podría soportar su hedor. Para unos, Leviatán tiene forma de ballena. Para otros, los menos, de cocodrilo. Ahora, para muchos, podrá tener forma de petrolero. Los colmillos de Leviatán difundían el terror. De su boca salían fuego y llamas. De las ventanas de su nariz, humo. Vagaba por la superficie del mar, dejando una estela resplandeciente, o por su abismo inferior, haciendo que hirviese como una olla. Imaginen el naufragio de un gran petrolero que comienza a arder y suelta petróleo de sus tanques, produciendo una marea negra. Es una imagen valedera de Leviatán en el mito hebreo, máxime cuando se acepta que Leviatán mancha el mar y cuando lo toma la violencia y se mueve irritado, produce un cataclismo tal que deben transcurrir 70 años para que se restablezca la calma en el mar. Si el monte Urquiola, encallado a la entrada de la bahía coruñesa, es como figura de Leviatán, vamos a tener que esperar los gallegos 70 años para que el mar quede limpio, haya percebes en las rocas, fanecas en la ría, almejas y berberechos en los arenales. A pocos hombres se les ha concedido el ver a Leviatán. Una vez, Rab Safra, viajando por el mar, vio un animal con dos cuernos que sacaba la cabeza fuera del agua. Grabadas en los cuernos, llevaba estas palabras: «Esta minúscula criatura marina, que mide apenas 300 leguas de largo, está en camino para servir de alimento al Leviatán». Eso da idea del tamaño del petrolero, es decir, de la bestia llamada Leviatán. En Baba Batra 75a se lee que Leviatán, como Rahab, exhala un hedor terrible. Si no fuera porque de vez en cuando el monstruo se purifica olfateando el aroma de las flores del paraíso, todas las criaturas de Dios se asfixiarían, seguramente. Afortunadamente, Leviatán está ahora confinado en una caverna del océano, solitario. Tuvo hembra, pero Dios la mató de miedo que procreasen otros leviatanes. Con la piel de la hembra del Leviatán se hicieron Adán y Eva brillantes vestidos, y la carne de ella está conservada en salmuera para el banquete de después del juicio final. También, parece ser, la carne del Leviatán, limpia y aderezada, será comida, pero solamente será comestible al final de los tiempos. Yo mismo, cualquiera, puede entender que el comer carne del Leviatán equivale a comer productos alimenticios obtenidos del petróleo, si actualizamos el mito, o vemos como mito y simbólicamente la presencia y el poder y la riqueza del petróleo. En fin, nos ha tocado la China a los gallegos. Le ha tocado al mar de los ártabros, que basta decir su nombre para que aparezca ante los ojos la verde, espumeante, viva superficie con la huella de los pies del viento, como en el poema de Swinburne, la aparición súbita de Leviatán una mañana de mayo, soltando fuego y baba negra, sembrando muerte y destrucción. Y bien difícil y lenta será la restauración de la vida en las aguas, la limpieza de las oscuras rocas y de los blancos arenales. Dios tiene, como dije, sujeto a Leviatán, lo que no impide su ira y los desastres. Pero el hombre, ese suplente de Dios, debía razonar sobre sus propios leviatanes, los que ha creado con su técnica. Parece más de aventura y despreocupación que de reflexión y previsión mandar un leviatán de 100.000 toneladas hacia una costa donde cerca de 500.000 de gallegos vive de las cosechas marinas. Si Dios tomó tantas precauciones con su leviatán, ¿cómo toma tan pocas el hombre con los suyos? Antaño, nosotros los gallegos, teníamos santos taumaturgos entre nosotros. San Ero, que escuchando un pajarillo echaba una siesta de 300 años. O San Gonzalo, quien rezando Ave Marías hundía una flota normanda. Uno de ellos podría, desde el faro coruñés, detener al leviatán. A los leviatanes de la técnica odierna, con su mano o su voz. Y limpiar el océano con la mirada de sus ojos. Pero los taumaturgos han sido sustituidos por los técnicos del detergente y del biodegradante y de la turba rusa, etc. ¿Cuántos años habrá que esperar para que el viejo traje del mar, que ondula al viento, le limpien las manchas de grasa y volvamos a verlo, enorme y delicado, alegre, acercándose a la tierra con su corona de espuma?